hablar. Eres el fuego de mi cuerpo contenido. Eres el fruto que no puedo tocar. Tus ojos me castigan la razón. Muchas veces muero por preguntar si que sientes lo mismo. No callaría mi boca. Daría rienda suelta a esto que me provoca. Tú no sabes nada que te quiero sin querer. Tú no sabes nada que me muero por querer. Dame una señal de amor, dame una señal de fe, para que mi amor no muera sin ti. Dame una señal de amor, dame una señal de fe, para que mi amor no muera sin ti. Lugar y amarte como nunca fuiste amada, sentirte cada día aquí en mi corazón. Tus ojos me castigan la razón. Muchas veces muero por preguntar si es que sientes lo mismo. No callaría mi boca, daría rienda suelta a esto que me provoca. Tú no sabes nada que te quiero sin querer. Tú no sabes nada que me muero por querer. Dame una señal de amor, dame una señal de fe, para que mi amor no muera sin ti. Dame una señal de amor, dame una señal de fe,